Desde el cielo a la tierra y desde la tierra a la radio. Los locos del sótano, transmitiendo por donde se pueda. Bienvenidos otra vez a Los Locos del Sótano. Nos encontramos acá desde los estudios de Radio Provincia. Y me encuentro solo acá en el estudio, tranquilo, escuchando de cortina Frosty de la Elvin Blues. Hoy venimos con unas cuantas noticias nuevas, álbumes que van a salir, una banda invitada, una banda mítica de La Plata, ¿no? El dúo Los Luna van a estar acá tocando en vivo en un ratito nomás, ahora en minutos ya deben estar por llegar. Así que, bueno, una apertura tranqui, despacito, solo, ya se va a ir armando el programa de Los Locos del Sótano. Y vamos con un tema nomás así, para desahogar un poco. Vamos con Chuck Berry, You Never Can Tell, de la película Pulp Fiction. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. When Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Thank you. Y continuamos acá nuevamente en los estudios de Radio Provincia con los locos del sótano. ¿Con quién más? Estábamos escuchando a Black Sabbath, Paranoid. Y mirá, te comento algo. Nuevo disco de estudio de Black Sabbath. Una noticia más o menos, pero, o sea, después de 35 años largaron el disco. Y llevará el título de 13 y se pondrá a la venta durante el mes de junio. Se espera el lanzamiento, un nuevo disco de Black Sabbath con los componentes originales de, o sea, Ozzy Osbourne, Tony Iommi y Geezer Butler. El primero desde Never Say Die de 1978. Al baterista original Bill Ward le sustituye Brad Wilk, Rage Against the Machine, o sea, de Rage Against the Machine, y de la banda Audioslave. Han trabajado en mayor parte en Los Ángeles, Estados Unidos, con producción de Afamado Rock, Rubin, Metallica o System of a Down. De modo, se han anunciado fechas de conciertos en Australia, Nueva Zelanda y Japón. De la banda de fondo, estamos escuchando a Foo Fighters con el nombre, Charlie, pasame el nombre. Big Me. Dave Grohl armó una super banda para musicalizar su primer film. El grupo está integrado por los miembros de Foo Fighters y Nirvana, así como Stevie Nicks, John Fogerty, Rick Springfield y Alan Joyce de Queens of Stone Age, entre otros más músicos, ¿no? Este proyecto se enmarca en la presentación de la película Sound City sobre el legendario estudio de grabación de Los Ángeles. Sound City marca el debut como director de Dave Grohl y es un documental sobre el mítico estudio en el que grabó Nevermind y por el que pasaron numerosas bandas para gestar sus discos, Tom Petty and The Heartbreakers, Fleetwood Mac, Guns N' Roses y Metallica son algunos de ellos. El film se proyectará en el Festival de Sundance que se realizará del 17 al 27 de enero en el Park City, Estados Unidos. Te comento otra. El nuevo single de Strokes, Julián Casablanca y sus amigos decidieron no matarse entre sí y producir nueva música. La estación de radio estadounidense The End 107.7 asegura que el sello RCA les envió el nuevo single de The Strokes llamado All the Time y pronto lo van a filtrar. Así que habrá que esperar. Y ahora nos vamos con Revelation de Audioslave. We'll be right back. again, I'll tell you the same. Y ahí estabas en Los Locos del Sótano, radio.blogspot.com, escuchando a Red Hot Chili Peppers, Funky Monk. De tanto esquivar soledad, ya no hay nada que me espante todo lo que tuve una vez. Hoy es ayer, hoy es distante. De nada vale recordar lo que fuera algún día. De nada vale llorar las horas perdidas. Pues allí está la muerte esperando. Soy quien ayer cantó se voz, hoy por ser yo tránsito errante, el camino del corazón que aún dentro de mi pecho late. Sueño comprenderán cuál fue mi movida cuando la carga del tiempo se sume a sus vidas. Suerte será cierto. Soledad, rodeado de gente y de su frivolidad. La cerveza transpira llena de ansiedad. Si nadie la bebe, se va a calentar. Mis mejores amigos están por llegar. Tal vez no vengan nunca. Será porque no están. Sueño, si tuviera sueño, dormiría un día entero y despertaría. Y la cerveza todavía fría con mis amigos compartiría. Desde el cielo traen grandes bolas de espejos que giran sin parar. Angelitos ladrones. vienen a robar para llevarse al cielo lo poco que hay. Sueño, si tuviera sueño, dormiría un día entero y despertaría. Y la cerveza todavía fría con mis amigos compartiría. Si tuviera sueño, todo un día entero yo dormiría. Y la cerveza todavía fría con mis amigos compartiría. Y ahí seguimos con Los Locos del Sótano. Estabas escuchando Alma Fuerte por Ser Yo y Memphis la Blusera, Angelitos Culones. Continuamos acá en Los Locos del Sótano. Estoy leyendo acá, me metí en un blog, no sé por qué, llegué acá. Estoy leyendo una nota que es rarísima. Hay condones musicales, se llama la nota. Dicho condón es capaz de detectar cuando es introducido y enviar una señal hacia un equipo de sonido que ejecuta la canción. O sea, es lo mismo que como si fuese darle play al botón, ¿viste? Entonces, Chaikovsky, el inventor, afirmó a un diario que el sexo se vuelve más apasionado. El condón registra la velocidad creciente de los movimientos y la melodía pasa a ser más rápida y ruidosa. O sea, como si le dieras, viste, la velocidad de la ruedita. Esto es terrible. Sin pensarlo. El logo de Apple no siempre fue una manzana. Ahí ya me quedé raro, viste. Yo que soy más o menos medio metido con el tema de las computadoras. Bueno, para generalizar un poco. La primera tarea de Ron Wayne era diseñar un logo para la recién creada compañía. Se puso las manos a la obra y el resultado fue un dibujo a plumilla de Newton sentado debajo de un manzano. Porque lo de estos ordenadores era una idea brillante, dice. Como el dibujo perdía mucha calidad cuando estaba en tamaño pequeño, en 1977 Steve Jobs, decidió cambiarlo. Una silueta en blanco y negro de una manzana. Rob Hanop, el diseñador al que se le encargó, decidió quitarle un tricoti, como un bocado a la manzana, porque si no se confundía con un tomate, dice. Para darle un toque de color, añadió 6 franjas horizontales de brillantes colores como tributo a las capacidades del monitor de Apple II. Mirá vos, che. Yo veo acá el dibujito y parece la bandera del orgullo gay. Esto es medio loco. Cada 3,5 minutos se rompe un matrimonio en España. Esto es terrible. Vos imaginate que decís que escuchás por todos lados que se separa gente, que se divorció tal, se peleó tal. En España es peor. Esto es lo que nos cuenta un artículo del diario de León. Solo tiene que transcurrir 3 minutos y 50 segundos, 50, no 51, para que un matrimonio se separe en España. Unos 17 a la hora, 408 cada día. un fenómeno en claro repunte desde que en julio de 2005 entró en vigor la nueva ley del divorcio, un texto que agiliza los trámites para muchos y se ha convertido en caballo de batalla para otros. Caso de los defensores de la familia tradicional que demonizan esta ley, la del divorcio express. Me hacen acordar las galletitas, dicen. Por los efectos perversos que genera en el núcleo familiar. No se ha tocado fondo, pero estamos en camino. Vaticinan desde el Instituto de Política Familiar. Continuamos acá en Los Locos del Sótano, tranquilo, más solo que loco malo, como la otra vez. Vamos a escuchar un tema de Sumo, No Te Duermas, y ya venimos. In the morning. del día. Muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Continuamos acá en Los Locos del Sótano. Ya tenemos a los chicos instalados acá, los tengo acá a mi derecha. Tengo al dúo Los Luna, tengo a Jorge y a Walter. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, a ver, cuéntenme un poquito, el dúo Los Luna. Hace que tocan. Y estuvimos buscando, claro, sí, somos músicos, tocamos. Sí. Y estuvimos buscando después de mucho tiempo algún nombre original. Ajá. Y bueno, después de tachar un montón de nombres, resolvimos llamarlo Los Luna. Los Luna. Sí, sí, porque nos llamamos García Luna y los dos, Jorge García Luna y Walter García Luna. Íbamos a poner los García y después, bueno, tiramos la moneda y salió, viste, seca y le pusimos Luna. ¿Son hermanos? Somos hermanos. Son hermanos. Aparentemente sí. Es lo que dicen los papeles. Es lo que dice, viste. Ahora de aquí a que... Y sí, salió de la formación. Nosotros somos músicos hace más de 40 años en La Plata. Wow. Mítico ya. Y vivimos toda esta historia. Decidimos hacer... Él toca en un grupo que se llama Los Confites, yo en un grupo que se llama Los Bidú. Hace más de 40 años. Sí, sí. Y decidimos hacer algo medio familiar que nos gustaba. Siempre tocábamos estas canciones en los fogones, en las playas, desde que éramos chicos. Ajá. Es lo que la gente se siente muy identificada con una época que fueron los 70, que marcaron una época muy buena en la Argentina. Sí. Y decidimos hacer estos covers a nuestra manera y armar un show que se llama La Leyenda del Rock Nacional, porque nosotros estábamos tocando en esos grupos de aquella época. Hemos grabado y tocado con todos esos músicos que hoy están ahí en los discos. Es verdad. Y hemos grabado también en esas compañías. Entonces decidimos hacer una especie de show de la leyenda y vamos contando toda la historia de aquella época. A ver, y te robo un poquito de lo que decías vos recién, que han tocado con aquellos músicos. Del que más te acuerdes. ¿Con quién? Y lo que pasa es que tenemos. Con el que más te gustó, viste, por ahí. Y tenemos varias historias con Santa Loaya, con Oído Santa Loaya, que es un tipo, sí, que hizo Mañanas Campestres, que bueno, grabamos nuestro primer disco en aquella época cuando ellos tocaban en Arcoíris. Vivimos situaciones particulares en cada uno, Walter con Morris, qué sé yo, pero hemos tocado. Walter también tocó con Porchetto, con Nacha Guevara, con mucha gente. Bueno. No siga contando que vamos a develar la edad. Bueno, estuve cerca de Bandana también. Vamos a poner un poquito más actual. Pero bueno, sí, tuvimos contacto, inclusive sin tocar con ellos, compartir shows, viste, en lugares, sí, o lugares comunes que, sí, viste, son así como parte de la leyenda del rock, ¿no? Claro. Y bueno, digamos que conocemos el paño y nos gustó mucho esa esencia que se perdió un poco ya en el rock. Sí, ahora hace falta un poquito de eso. Claro, y ahora, bueno, y nuestra intención también es esa, viste, que por ahí los pibes te vienen a ver, muchos no conocen todos los temas y todo, pero bueno, ajá, la intención es rescatar eso de agarrar dos violas y ponerse a tocar, poder, sí, tocar canciones, que los pibes se junten en una esquina y puedan volver a... Y puedan volver a tocar esas canciones. Esas cosas, o bueno, ojalá haya nuevas canciones, que supongo debe haber algunas, como para que los pibes también tengan como para material para tocar, para expresarse. Es un poco contarle la historia de todo lo vivido, porque cuando nosotros empezamos en La Plata había 5 o 6 conjuntos. No existían, claro, estas cosas. Entonces todos lo fuimos haciendo en base a las esquinas, a tocar con una guitarra, no tener tanta parafernalia para tocar y volver un poco a las raíces, que es la idea, ¿no? Más a lo clásico, sí. Más, sí, a lo clásico. Más a lo clásico. Bueno, ¿a qué edad empezaron ustedes a tocar? Estamos y hablando... Yo empecé el 16 de agosto del 69. Uf. Y debuté en La París en un cumpleaños 15 y después vine a Radio Provincia que había gente ¿en que, qué época caíste acá? Y yo tenía 15 años, que estaba Perla Vázquez, había un montón de gente que ya no está en la radio. Ajá. Y estas radios nos ayudaban siempre, como ahora, parece mentira, pero siempre es como que uno puede mostrar lo que hace. Son radios que siempre te brindan el lugar para que uno muestre lo que hace. Pero empezamos, igual tener un poquitito más adelante. Sí, ¿no? Yo soy mucho más joven que él, sí, y... sí, yo cuando él estaba debutando, yo recién estaba empezando a estudiar música, batería. Ajá. A los 9 años. ¿Batería? Ya. Sí, sí, estudiaba batería y bueno, ahí empecé justamente por él, que él tenía grupos, tenía cosas, había cosas en mi casa, sí, había baterías, guitarras, bajos, todo bueno, era como, digamos, para mí era un festín eso. Claro. Y bueno, así que sí, que desde hace mucho tiempo, sí, estamos. Y por ahí la pregunta parece un poco obvia, ¿no? Pero bandas que influenciaron mucho, ¿cuáles me pueden nombrar? ¿Alguna en especial? Por ahí es un poco obvia, pero... En esa época, cuando recién se empezaba, yo la primera vez que escuché un disco fue de los Beatles, de los Tremelows en el año 62. Claro. Que eran grupos que no venían acá, pero escuchábamos algunos discos. Pero en lo que es la parte en castellano, mi referencia eran Los Gatos, Lito Nevia, me encantaba. Fue el primer grupo que yo tenía 12 años y vinieron Los Gatos Salvajes, que venían de Rosario, sí, que habían hecho La Balsa. Y mi mamá me llevó al Teatro Ópera, lo que hoy es el Teatro Ópera, que pertenecía al Club Más Nordó. Ajá. Y me llevó a ver un show y me sacó una foto con Lito Nevia, yo tenía 15 años. Y los vi, viste, con las botitas de los Beatles, con el pelito todo, me volví loco. Yo tenía un grabador y me puse a tocar la guitarra y empecé a tocar la guitarra. Y esos son los grupos como Almendra, como Los Gatos, que me impresionaron mucho de aquella época. Qué bueno, qué bueno. Alfredo Top, Papo, que era chico, qué sé yo. Pero bueno, igual era un poco más adelante. Sí, pero básicamente creo que hasta los músicos, viste, tienen una general que nos pasa a todos, que los Beatles es así como algo top, viste, así que nos marcó a todos. Y bueno, en cuanto a lo nacional, bueno, lo mismo, Almendra, Manal, bueno, Los Gatos, todos los grupos esos que comenzaron tenían mucha polenta y eran realmente, bueno, sí, nosotros no nos damos cuenta, yo tuve la posibilidad de estar en el exterior y acá en Brasil, en lugares así, y ellos respetan mucho la historia que tenemos de rock, cosa que nosotros mismos, mirá, ni nos damos cuenta. Claro. Tenemos como una trayectoria, creo que somos lo más antiguo, digamos, más trayectoria tiene en cuanto a que es el rock en castellano. Ah, mirá. Mirá. Incluso antes que los mexicanos, antes que los chilenos, antes que los brasileños. Bueno, entonces eso uno no se da cuenta de eso, pero en realidad tenemos mucha historia y muchas cosas ricas que están buenas. Y estaría bueno conservarlos y que los grupos de ahora también tomen un poquito de ese emprendimiento que tuvieron los primeros grupos, ¿viste? Claro. Estaban muy comprometidos los músicos antes con la música. No era tanto el tatuaje, ni comprarse un overdrive, ni la postura. Claro, sino que realmente era una postura musical, era una postura de poesía, de un montón de cosas que con el tiempo se empezó a perder. Ahora es una cosa mucho más comercial y un subdiscurso para captar más gente para llenar estadios. Parece, y hoy, claro, el protagonista es más la gente, a veces los barras que están abajo, que el mismo grupo que toca. ¿Viste? Porque ahora cualquiera puede tocar porque los temas son bastante básicos. Claro. En general, digo, es una general. Sí, sí, son canciones para hinchada. Pero bueno, son cosas que pasan y ojalá se recupere un poquito la cultura musical. La cultura musical. Y que la vanguardia sea eso, la música. Bueno, basta un poquito de charla, podemos escuchar. Sí, lo que pasa es que somos como locutores de radio frustrados. Te vamos a decir la verdad. Ya estuvimos hablando con la producción a ver si nos toman. O no. O sea, media hora de programa. Veremos, hablaremos con Charlie. Sí, bueno, para ver qué ver. Pero te vamos a tomar en cuenta también. Dale, dale, dale. Bueno, ¿querés que hagamos algo de...? Dale, como no, aparte, lo bueno, que ustedes quieran. Este tema es un pedacito un poquito... Epa. Esta hora los músicos duermen. Claro. Un poco tiene que ver con... cuando contamos la historia de la leyenda del rock nacional, sí, empezamos hablando mucho de la historia de Tanguito, de toda esa historia, sí, de aquellos años de La Perla, de ese boliche de, que nosotros lo hemos conocido, éramos un poco más chicos. Pero bueno, tiene que ver mucho con la película Tango Feroz, que también pinta un poco, sí, de lo que pintaba la época con la letra. Un pedacito. Qué temas, ¿no? Qué está temas, bueno, de aquella época que... Y las letras tienen mucho también que ver. Te deja regulando un poquito después de haber escuchado el tema y todo. A ver, en cuanto al listado, las canciones, tienen canciones seleccionadas, ¿no? Por ejemplo, para hacer un repertorio. Ajá. ¿Por qué las eligen? A ver, por ejemplo, uno puede decir, bueno, yo quiero tocar este tema porque... en aquella época me pasó tal cosa. No, lo que pasa es que nosotros... me produjo, es cierto. Claro, es un poco de cada cosa. Nosotros no es que elegimos un tema al azar. Cuando contamos, claro, toda la historia de la leyenda del rock, primero buscamos algunos temas de los que hayamos sido casi protagonistas. Si tuvimos o sabemos algo de los temas, mejor. Entonces, sí, elegimos de un hit de cada... Por ejemplo, si tenemos que elegir un hit del dúo Pastoral, sí, elegimos En el Hospicio, por ejemplo... y también porque tuvimos que, porque conocimos a Alejandro de Michele, uno de los cantantes, también lo conocimos el amigo. Entonces, también de Vivencia somos amigos también del Negro Ayala, de Eduardo Facio, del dúo Vivencia. Entonces elegimos un tema característico de cada dúo, que es el hit de cada grupo, cada dúo siempre triunfa por un hit. Sí. Entonces, sí, como fueron Los Gatos con la Balsa, fueron Vivencia con En Mi Cuarto, o Aprendizaje para Sui Generis. O sea, elegimos un temita hit para que la gente lo pueda cantar. Claro. Esa es la, claro, idea. Al margen de que nos pueda gustar a nosotros. Si hoy habla uno de Papo, elige Juntos a la Par. Sí, o Ruta 66. Claro, claro. Está bien. Igualmente, viste, se puede. Siempre estamos tratando de ampliar. El otro día estábamos escuchando, no sé, terminamos de tocar y en el boliche que tocamos, empezaron a pasar temas del rock nacional y por ahí hay un montón que no te acordás, escuchá esto, lo podríamos, claro, hacer. O sea, claro. Se puede manejar, y como ya hablábamos antes, es muy rica la historia, hay mucho cancionero. Sí, hay mucho, tampoco como, claro. Te puedes reducir a 15 canciones porque te quedas cortísimo. En una época había mucho para mucho, cantar claro. y mucho para contar. Claro. Mucho, mucho. Porque nosotros lo que sí hacemos en el show que vamos contando un poco la historia de cada tema porque conocemos cómo se hizo. Claro. Que es una ventaja que eso por ahí otros genial. No lo pueden decir. Es entonces genial. Decimos, mira, había una persona que se llamaba tanto, me acuerdo cuando hizo el tema, hablaba de esto, sabemos de qué se trata y por qué se trata. Que ah, el hecho de haber vivido la historia de esa época. Ahora hay un programa, creo, de Emilio del Guercio, que está bueno, que trata de eso. En el encuentro. Sí. Está muy bueno y cuentan cómo nació la canción. Ajá. Vi un par de programas, está recontra bueno. Uh-huh. Sí, y, está bueno. A ver, cuéntenme alguna anécdota que tengan ustedes. Que contar tanto. Sí, pero hasta ahora no. Después de la protección de menores. Una anécdota musical. Sí, sí. Contá esa cuando estuvimos en el geriátrico. No sé, musical decís vos. Sí, algo que les haya pasado de chico o con Santa Olalla que me has contado. Sí, por ejemplo, me pasó que un día fuimos a comprar una guitarra. Yo fui a comprar una guitarra. En esa época, como no estaba abierta la importación, parecido ahora, pero peor. Nosotros no teníamos con qué tocar. Agarrábamos los combinados, le sacábamos los estéreos, le sacábamos los parlantes que eran nacionales, parlantes de una marca que hoy ya no existe. Ajá. Y tocábamos con lo que se podía porque no había nada para tocar. Nuestras primeras guitarras fueron guitarras que tenían 15 metros las cuerdas de los diapasones. Uf. O sea, era muy duro aprender, y aparte era una época muy difícil porque no podías tocar, te pegaban, tenías el pelo largo y te pegaban, te metían preso. Y entonces nosotros estudiábamos y tocábamos y eso nos costaba mucho, era muy difícil tocar. Claro. Y el tema de con respecto a anécdotas de aquella época, me acuerdo, bueno, con Santa Olalla, me acuerdo que yo llevé mi primer tema, se llamaba Isidoro, que era un tema Isidoro, que era un playboy de una revista de Isidorito, una revista conocida por la historia. Sí. Y yo le llevé el tema y entonces me dijo, mira, la verdad que el tema me encanta. Él vivía en la calle Venezuela, ¿no? En Buenos Aires, arriba de Neto, que era una casa que vendía guitarra. Ajá. Entonces me invitó a la casa. Yo digo, yo tengo el disco en mi casa, grabé mi primer disco, lo grabé con él. Disco de pasta, de vinilo, chiquitito. No CD. Ajá, claro. Que casualmente te cuento una anécdota, justamente tiene que ver con esto. Grabé mi primer disco ahí, que el tema no pasó nada porque Isidoro triunfó mucho después. Es como que lo hice a destiempo. Y resulta que hace un año atrás me junto con la gente, los muchachos o los tipos del secundario, que yo me había recibido en el secundario en el colegio industrial, y uno de mis compañeros, que hacía 40 años que no lo veía, me dice, mira, tengo algo para mostrarte. Y me trajo un disco mío que yo no sabía, me había olvidado que lo había grabado. Y tenía el disco que yo había grabado en la casa de él, en la casa de Santa Olalla, había grabado mi primer disco y él lo había guardado 40 años. Y nunca, mientras estábamos en la secundaria, me había dicho que no había dicho nada. Era un tipo que por ahí no era el más compañero. Y me regaló mi primer disco que lo tenía en la casa. Te digo como anécdota. Y lo tengo en la pared de mi casa. Impresionante. Que era un disco que lo grabé en los estudios de Arcoíris, donde se grabó Mañana Campestre. 2 días antes o 2 días después de que se grabó el disco Mañana Campestre. Impresionante. ¿Qué? ¿Te acordás cuál es el tema? Sí. Sí. A ver, ¿quieren tocarlo? Tenés un pedacito. ¿Quieren tocarlo? Y estamos escuchando acá al dúo Los Lunas. Vamos con un tema y seguimos más con Los Locos del Sótano. Sábado a la noche ya cobré arriba. Y mi dinero yo me lo gané. Mi madre me dice ven y quédate. Sábado a la noche no me quedaré. Yo estaré por ahí. La invitaré a salir. Correr la ciudad como yo soñé. Sábado a la noche ya cobré. Y mi dinero yo me lo gané. Mi madre me dice vení, quédate. Sábado a la noche no me quedé. recorrer la ciudad como yo soñé. Si no lo saben, yo trabajo en un bar de Hortaleza. Soy el camarero que te pone la cerveza. Trabajé en la semana, ya es toda mi riqueza. Y el sábado a la noche me lo gasto. Lo gastaré por ahí. Lo invitaré a salir a recorrer la ciudad como yo soñé. Ese claro. Acá atrás me estoy viendo un show más o menos. O sea, mientras están pasando los temas del otro lado del control, ellos acá están tocando con la guitarra todos los temas que están pasando de aquel lado. O sea, no, de aquel lado no sé si los están escuchando, me parece que sí. Esto es impresionante, la cantidad de temas que se deben saber. Y algunos, sí. Es terrible. Sí, es mucha intuición también, ¿eh? No se piensen que hay ensayo, muchachos. Bueno, a ver, coméntenme un poco de cada uno por separado. Vos estás en Los Bidú. Yo estoy en Los Bidú. Y en Los Confites. Sí. Los Confites yo he visto. Los Bidú no tanto, yo soy más joven. Pequeño, yo soy un bebé al lado de ustedes. No, igual se toca bastante para fiestas de chicos. Tocamos mucho Jardín de Infante también. Los chicos. Ah, sí. Todos esos temas que nosotros tocábamos en aquella época, Zapatos Rotos, todos esos temas a los chicos les gustan, los chicos chicos. Claro, sí. Y los bailan, todo. Sí, sí, sí, sí. Y después hicimos buenos temas de propaganda. Yo canto una propaganda de televisión de Kier, ah, ¿no? Y ya me de la tarjeta Quiero, sí, la propaganda, sí, de Bisnique, eso lo cantamos nosotros. Y Walter hace temas más nuevos porque es más joven. Claro, claro, sí, es una cuestión de edad, nada más. Claro. Ah, es una cuestión de producto, o sea, sí. Confite, nosotros arrancamos, sí, hace 22 años con Confite. Yo soy bajista en Confite, no soy guitarrista. Ah, mira. En realidad yo soy bajista. Baterista, sí, guitarrista, sí, y bajista. Sí, pero en realidad soy bajista. Y hace 22 años arrancamos y bueno, es un producto. O sea, la gente que se identificó con Confite es esa gente por ahí que hoy tiene 40 años, una cosa así. Entonces, obviamente el repertorio se va a manejar con eso, con rock nacional también un poco, sí, con un poco de la vieja cumbia, de las primeras cumbias, y mezclado con algunas cosas de ahora también y con música internacional de los 80. Claro, y, claro. Viste que... Obviamente es un producto, se arma para fiestas, se arma para todo eso, sí, y bueno, tiene que ver con eso. Pero nuestro es un producto también para fiestas de la gente de 50 años. Y tiene que ver con la música nacional, beat, se llamaba música beat de aquella época, que tiene que ver con todos esos grupos que tocábamos nosotros en aquella época, con lo que eran Los Náufragos, lo que era Joven Guardia, sí, todos esos grupos de aquella época, Donald, Las Olas y el Viento, y su cultura, y todas esas cosas, sí, y tocábamos en esos lugares. ¿Y hace cuánto que estás con Los Bidú? 43 años, va a ser 44 este año, creo. 44. Con Los Bidú, en realidad como Los Bidú hace 22 también. Ajá. Nosotros nos llamábamos Scorpion, un grupo de muchos años acá, que salió acá, nacional. Y toqué con Scorpion casi 25 años, 20 años, por ahí. Un montonazo, terrible. Después se hizo un grupo comercial cuando se grabó con el nombre de Los Bidú, que es una bebida de los años 60, sí, una bebida cola. Una... Y bueno, así pasaron casi 22 o 23 años más con esta nueva formación, que es un rejunte un poco de grupos de aquella época de La Plata. Claro. De Sol de Papel, de Factoría, de grupos que están tocando, que son músicos que han tocado también con gente bastante notable. Carlito Rogati, que tocó con Charlie García también un tiempo, ¿no? Con la máquina de hacer bajo y eso. Pero sí, todos hemos tocado, venimos de aquella época. Qué bueno. Y he visto, puede ser, tienen algo grabado. Los tenemos mismos. Dos discos, sí. Tienen dos discos. A su vez tenemos discos particulares nuestros. Walter grababa, en el 83 grabamos por separados. Él grabó en el 83 con un grupo que se llamaba Brelatas, acá en La Plata, que era conocido. Y yo él grabó en Polygram y yo grabé en la RCA con un dúo que se llamaba Pasajeros, que hacíamos temas también de tipo Pedro y Pablo, pero nuestros. Sí. Y grabamos en el 83, después Walter fue bajista de Porchetto, de Nacha Guevara, viajó bastante con eso, la robó también con eso. Pero es un buen, bajista. Era uno de los bajistas reconocidos de aquella época, como había bajistas muy buenos y él es muy buen bajista. ¿No? Qué bueno, qué bueno. En realidad eran muy malos todos y me destacaba por eso. Entonces nos movíamos en distintos circuitos. Él estaba en programas como Badía, todos esos programas de que tocaban eso, y yo estaba en otro programa de música más complaciente, digamos. Claro, a ver, y contame, me nombraste a Badía y ahí ya me ubiqué un poquito, ¿viste? Walter, por la edad que tengo. Yo lo conocí muy poco, Walter lo conoció, tuvo mejor, yo no tuve una buena relación con Badía, tuve una mala anécdota, y él sí tuvo. ¿Qué fue pasar por el programa de Badía? ¿Qué fue? Y en ese momento Badía y compañía, bueno, ahora que pobre falleció, se dio mucha difusión a lo que eran esos programas, por ahí mucha gente lo sabe, pero en ese momento Marisa, la hermana y la productora, le daba una oportunidad realmente a todo lo que era el rock nacional y sonaba fenómeno en vivo, era un programa que era único. Yo iba a tocar a todos los demás programas y era un desastre, te hacían hacer playback, el sonido era malísimo. Realmente el tipo y la producción eran increíbles, el tipo era muy afectuoso, muy cariñoso, mucho respeto. Lo que se ve por televisión, increíblemente, ¿viste? Por ahí los personajes son diferentes. Por ahí, claro, atrás de cámara. No, el tipo era re afectuoso, re cariñoso, muy un tipo muy educado. Y bueno, y ahí ese programa para mí era el rock mismo, ¿viste? Sí. Y te cruzabas con Baglietto, con Patricia Sosa, con todo, con Fito Páez, cuando era hippie, cuando era hamburgués. Bueno, realmente eso, a mí me dolió un montón con millones de personas de acá que se han muerto, fue un tipo genial, excelente productor, excelente conductor y me parece un tipo genial. Y sí, eso, nada, y ese era el programa de rock, claro. Que nunca más lo hubo, ¿viste? Sí, no, otro igual. Ahora tenemos Pasión de Sábado. No, sí. No, y ahora mismo por ahí te puedo nombrar el de Lalo Mir, Lalo. En el estudio. Sí, ese es un programa. Jamás estuve, pero Lalo Mir sí lo conocí cuando estaba en Radio del Plata. Ajá. En la época que yo estaba en Abrelatas. Hacíamos muchos reportajes, hacíamos ruedas de reportaje para las difusiones de los discos. Sí. Y por ahí me tocaba Radio del Plata cuando estaba Lalo y terrible. Un tipo también brillante, un cerebro. Sí, Walter agarró esa época, él agarró esa época buena porque salieron junto con Soda Stereo, con Los Helicópteros, con Los Rancheros. Ellos salieron en esa época y tenían un mismo productor, que era el Gordo Martínez, que era productor de los mismos grupos. Y bueno, a algunos les fue muy bien, a algunos no. Pero bueno, A mí no me fue tan bien. Ellos grabaron dos discos buenos. Pero bueno, más allá de eso, tuve la suerte, como dice Jorge, de conocer un montón de gente, no soy amigo, pero de pasar momentos con gente que realmente es importante para el movimiento. Es terrible, ¿viste? Estar en contacto con esa gente. Músicos. Sí. No hay igual. Está muy bueno. Estuvo muy bueno. Yo me veo más farandulero, lo mío es más complaciente, más alegre. ¿Para qué lado te tirabas vos? No, nosotros vivimos en el 2006, hicimos todo el ciclo de Carmen Barbieri en América, hicimos todo el ciclo del programa Movete, que estábamos en el programa, entonces conocimos gente del ambiente que por ahí no te sirve para mucho con respecto a lo que hacemos ahora. Claro, más medio de espectáculo. Sí, pero por ahí, en ese lado. A veces uno lo tiene que hacer, también estuve en Pasión de Sábado, cuando no era Pasión de Sábado, que se mezcló un poco el programa, pero no nos sirve para esto en realidad. Ahí iban a tocar los temas. Ahí conoció a Evangelina Anderson. No, pero... Esto es una primicia. No, era bailarina. No lo tenía que decir esto, ¿no? Bailarina. Bueno... Bueno, pero fuera de eso no nos sirve para esto, pero hay cosas que las tenés que hacer para tener difusión, porque de todos modos, como dice Walter, nunca más hubo programas realmente que te puedan servir para que el músico se pueda mostrar. Para que se pueda nutrir. Hay muchos programas de radio, gente que está interesada. Hay cosas muy buenas, pero están muy tapadas, ¿viste? Están muy under y no salen. No salen, porque todos creo que sabemos lo que estamos en esto. O sea, no es lo que vende, digamos. Es mucho más fácil poner un programa de cumbia, sin menos apreciar la música, ¿no? Pero es mucho más fácil y llega más rápido. Pero bueno, cada uno, como vos, como yo, como Jorge, como todos los que están ahí atrás en el control, todos tenemos como un corazoncito. No importa, ¿viste? Tenemos el alma rebelde. Igual que... Conservamos el espíritu rebelde, digamos. Sí, y está buenísimo. Che, bueno, vamos a escuchar algo más de Los Luna, dale. ¿Les parece? Sí, sí, lo que quieras. Mientras se preparan ahí, sí, cachito. Bueno, hacemos un cachito de algo. Okay, vamos haciendo cachitos, si no dale, no, más. Dale, dale. Se me pese. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho yo, y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que soy afuera, ya sé lo que es la libertad. Ahora puedo amarte, yo voy a amarte de verdad. Mientras me quede aire, calor nunca te va a faltar. Y jamás volveré a fijarme en la cara de los demás. Esa careta idiota que tira y tira para atrás. A ver, He muerto muchas veces, acribillado en la ciudad. Pero es mejor ser muerto que un número que viene y va. Y en mi tumba tengo discos y cosas que no te hacen mal. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Temazo, a esta hora es difícil. León Gieco. Sí. ¿Se han cruzado con León Gieco alguna vez? Yo jamás en mi vida. Yo una vez. Y la verdad que lo adoro, o sea, lo respeto. Sí, es un tipo genio. Que mantiene el estilo, mantiene el mensaje. Yo una vez hice un reportaje, nada más. Yo tenía un programa en televisión. ¿Ah, sí? En Multicanal tenía un programa de la música de los 70. Ajá. Que lo tuve 2 años y le tuve que hacer un reportaje y lo conocí solamente ahí. Fue un tipo macanudo también. Un genial. Tipo, sí, genial. Un perfil muy bajo. Ajá. Y la verdad que es un tipo que significó mucho para... Lo conocía de vista, pero no lo había tratado, porque en una época, en realidad, él era plomo de lo que hoy son Los Redondos, la cofradía, ¿no? Es primo de Quique Gornati, que era el bajista de la cofradía de la Flor Solar. Sí, y él venía a los ensayos, y nosotros éramos más chicos y nos colábamos a mirar los ensayos de lo que hoy es Los Redondos. Sí. Y él era plomo. Mirá que venía de Buenos Aires acá, lo conocía de vista y después le hice un reportaje. Es la única vez, que sí, te lo pudiste cruzar. Pero bastante lo vi, por lo menos. No, yo cuando tocaba con Raúl Porchetto, eran amigos, obviamente. Y un par de veces amagó con que iba a venir al estudio a grabar y no pudo, no sé qué. Y bueno, no. Y yo dije, que venga León. Y me caí un banana por alrededor. Que venga León. Y me caí una Sandra Meano. Y me caí una Celeste Carvalho. Igual, genial. Bueno, pero igual. Digamos, en ese disco que Raúl invitó a un montón de gente, bueno, ni Charlie ni León pudieron venir por problemas, o sea, de trabajo, no por nada mal. Claro. Pero bueno, me quedé con las ganas de conocerlo, porque dicen que es un tipazo y conozco gente que labura con él, músicos que laburan con él, el stage manager también laburaba con Porchetto y labura con él. Y me cuentan cosas increíbles de cómo trata a la gente que labura, como ese respeto que hay, viste, con la gente que labura con uno. Qué bueno. ¿Y de qué estudio me estás hablando? De Panda, Panda, yo vivía ahí, te digo, estaba internado ahí, porque en esa época yo vivía en Capital, sí, y vivía en Vicente López, y a una cuadra de mi casa vivía un técnico que es un personaje que se llama Mario Breuer, que fue el que grabó todos los primeros discos de Charlie, solista, el que grabó a Mercedes Sosa, a Leona, bueno, uno con los grosos. El gordo es re grosso, y vivía una cuadra de casa. Sí. Y yo muchos amigos no tenía en Capital, porque yo soy de La Plata. Ajá. Y luego vivía una cuadra, entonces me llamaba y me decía, Walter, ¿querés venir que tengo que mezclar un disco de hit? Me decía, y yo me iba genial. Y me iba a la noche con el gordo y me quedaba toda la noche sin dormir viendo cómo mezclaba y bueno, aprendí un montón. Y ahí aprendiste, claro. Y bueno, y conocí también un montón de tipos y todo. Pero bueno, Panda, el estudio Panda, que es también es un hito, viste, así en la historia. Sí, ahí se grabaron los discos, todos los discos, la mayoría de los discos importantes. Ajá. Bueno, me quedé sin palabras con tanto que me han comentado, la verdad que impresionante. Vamos a escuchar un temita más, les pido, sí, y cerramos esta impresionante nota con los Luna. Bueno, vamos con un hit. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. Por la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas. Y así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida me faltan. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los niños podamos alegrar. Han pasado 4 años esta vida. Con el circo descubrí el mundo así. Pero nunca pude olvidarme de todo. De mi bosque, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado alguien no cerró el candado. En una noche sin luna. Y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque. Otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. ¿Cómo dice? Vuelvo al bosque. Estoy contento de verdad. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Vuelvo al bosque. Estoy contento. Impresionante. Y así casi ya pisando el final de esta pequeña charla con ustedes, con los Luna. Cuéntenme dónde se están presentando, dónde se van a presentar durante el año. Mira, estamos haciendo algunos recitales en lugares chicos porque es como para hacer un acústico muy, claro, íntimo. Sí, sí, sí. Estuvimos la semana un pasada. Un poco más y se arma el fogón acá. Y sí, falta. Y hay que prender fuego, la prendemos, sí, fuego. Sí, porque no comimos. Estamos incómodos. Bueno, la semana pasada estuvimos en Zenón presentando el show, que es un boliche muy bueno de un amigo, Jorge Orozco, que es un divino. Ajá. Estamos el sábado que queremos invitar a la gente, el sábado 26 acá en Picasso. Sábado 26 de enero en Picasso. En Picasso 953. Sí. Y después estamos el 22 de febrero en Santana. Ah, pará. Estamos el sábado que viene en Picasso. Sábado el primero. El 22. No, estamos, el 22 estamos en Santana y Santana. El 2 de febrero en Zenón. El 2 de febrero en Zenón. Vuelven a Zenón. Ah. Volvemos a Zenón. Sí. Bueno. Volvemos al lugar. Pero el sábado están invitados aquí cerquita. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, por haber venido. Gracias a ustedes. Hablar estas charlas impresionantes, historias, temazos. Así que bueno, seguimos con los Locos del Sótano y ya venimos. Es cortés y muy galante. morales, moderado al criticar. Nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar. Es el estudiante. Es el primero, el latín es el mejor. Él va a clase aunque haya huelga y entretiene al director. Sus amigos lo idolatran, lo quieren embalsamar para hacer un monumento al estudiante ideal. Es el estudiante. Otra vez todo empieza. El show de hoy tampoco debe esperar. Y aunque piense que hoy voy a encontrarte, muy dentro mío sé que allí no estarás. Un nuevo escenario me espera, mientras algunos nos miran armar. Sube la banda y marcando cuatro, este blues se volvió a escuchar. Yo soy el que arma una banda de rock. Yo soy el que espera verte en cada show. Siempre es lo mismo con esta suerte. Nunca volveré a verte otra vez. Thank you.

paso y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Más cuerdo es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor, me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero. Estás en Los Locos del Sótano, radio.blogspot.com, escuchando El Estudiante de los Twist, Canción de los Plomos de León Gieco, Selva la Portuaria y Raros Peinados Nuevos de Charly García. El misterioso árbol del llanto. Un día de noviembre de 1903, algunos estudiantes sin ganas de estudiar, recorriendo lo que luego sería la Avenida de las Estatuas de nuestro paseo, descubrieron un eucalipto que emitía gemidos como si partieran de su ser más profundo. La especie vegetal, después de tan larga vida somnífera, sin vestigios de sonambulismo, adquiría el don más preciado del reino animal, poder quejarse. Pronto aquellos jóvenes, algunos de los cuales habían de tener destacada actuación en la vida social posterior a este acontecimiento, dieron la gran noticia, la cual se enteró y el pueblo en masa concurrió al lugar a escuchar el misterioso árbol del llanto. Cuenta hoy una de las personas que fueron allí, que en aquellos matorrales de altos pastos se formaron zigzagueantes caminos de hormigas humanas que dejaron abierto el paso con toda facilidad, pelando de yuyos las adyacencias del árbol. Se custodió celosamente el extraño ejemplar. Empezaron las polémicas entre sagaces observadores, improvisados botánicos, y el asunto tornó tales proporciones que después de hacer eco la prensa local, fue comentado en Buenos Aires, en diarios y revistas con las correspondientes fotografías. Circuló por añadidura la leyenda de que ahí se había suicidado un hombre 5 años atrás y el alma había conseguido apartarse del cuerpo y tomar aquella encarnadura vegetal más duradera a ojos vista desde que en crónicas de la época se cita a los eucaliptos del bosque como a los más viejos del país. Más he aquí que la leyenda estaba en contra del espíritu cientificista y la autoridad competente intervino para destruirla. Dispuso que se podara en castigo al árbol sonoro y si persistían los gemidos de su savia se lo tronchara. Por suerte, para nuestro paseo, la primera medida dio el resultado esperado y el eucalipto se lo llamó a silencio definitivo. Luego los enemigos de la irrealidad aseveraban que el viento al filtrarse entre 2 ramas de la copa emitía ese sonido que se oía acercándose a la corteza del árbol aludido. Pero la ciudad entera había escuchado esos quejidos que partían de su vida profunda. Meetings, but we're not doing any meeting, and we're trying to be faithful, but Estás escuchando Los Locos del Sótano. Estás escuchando Los Locos del Sótano. Estabas escuchando Regina Spector, Hero y La Muralla Verde de los Enanitos Verdes. Los Locos del Sótano te presentamos Reseña de un Disco. Un cortito por semana. Also thought I looked familiar, but commented only that my suit was brilliant. The TV bolted to the wall and cracked. Remembered how I cried and said I'd never come back. In the lacquer of the table I had carved my oath with a burnt butter knife, and this is what I wrote. Foot off my neck instead. I shut the man my respect, I fight. Even if I won't win, alright. The beginning is the end, I pledge to make the bosses cringe instead. We'll get some justified ends, I fight. Till the system is gone, recite this ex-loser song. Alright. Life is lesson that said. Even with words and weapons, I fight. Show love and motion, alright. Mountains move, emotions, I pledge. There is no surrender instead. I'll expose their agenda fight and make vampires bleed. Recite this ex-loser's creed. Alright, motherfuckers. Fight, motherfuckers. Alright, motherfuckers. Fight, motherfuckers. I pledge that I taste these seconds. That's it. I know each moment's a present. I fight a battle fit for balance. Alright. Until we hit the palace, I pledge that we are individuals. That's it. From you, I'm indivisible. Fight and match the blaze of comets. Recite this ex-loser's promise. The carpet and quiet if I'd lay there again. And where was the girl from when that last I had been? The commode refused to speak as I made my escape. It knew every subtle nuance of my war-torn face. The concrete outside felt disrespected. It was partly my fault, it had been neglected. At the precipice of fate is where I carved my oath. With the dagger from my back and you know what I wrote. Y ahí estamos escuchando Street Sweeper Social Club en reseñas de un disco. Arrancamos con el primer tema, Clap for the... No, estamos escuchando ahora Clap for the Killers. Es una banda americana de rap rock que se formó en Los Ángeles, California en 2006. Y como violero, mirá, un violero de acá a la vuelta está, Tom Morello está, de Rage Against the Machine. Y tenemos a el vocalista, mirá, yo no sé mucho de lo que es el rap, ¿no? Quizás haya alguien que esté escuchando y lo reconozca al toque. Boots Riley se llama, de The Coop. La verdad, no tengo ni idea. La banda, bueno, se juntó durante la banda, o sea, de Night Watchman de Tom Morello. Y largaron el primer álbum el junio de 16 de 2009. Esta banda, Street Sweeper Social Club, estaba de telonera de Nine Inch Nails y Jane's Addiction en mayo de 2009. O sea, era el tour Ninja, era Nine Inch Nails y Jane's Addiction Ninja. Y le estaba de banda telonera nomás de estas dos pequeñas bandas en mayo de 2009. Este disco también, ¿no? Es de ese año. Well, I wrote this for gangsters while I sprinted through your backyard. Not for them coppin' criminals, they just... Luego, después, la banda en el 2010 lanzó un EP chiquito, The Ghetto Blaster se llamaba. Se llama, en realidad, todavía está dando vuelta, ¿no? En agosto del 2010, The Paper Plans por Mia, Mama Say Knock You Out. Y por LL Cool G, es también otro rapero que está dando vuelta por ahí. Los miembros oficiales, te la muestro, te comento, así conoces la banda y por ahí te gusta, por ahí no. Boots Riley, bueno, el cantante que estamos escuchando. Tom Morello en la guitarra y en el bajo, también se mete en el bajo. Después está Carl Restivo en la segunda guitarra. David Kicks en el bajo, digamos en el bajo fijo. Y Eric Gardner en baterías y percusión. Y ahora vamos a escuchar el último tema. Va, el último tema en realidad no, creo que es el tema número 9 del disco que largaron en el 2009. Vamos a escuchar Mega Blast de Street Sweeper Social Club. Make a blast. Make a blast.

Bueno, Charlie. Ahí estabas escuchando Wolf Mother Vagabund. Buen tema, ¿eh? No conocía la banda, ¿eh? Y ahora estamos escuchando los Bee Gees. Para cerrar, ya pisando el cierre de los Locos del Sótano. A ver, levantamos un poquito más eso. Levantá la cortina. ¿Te imaginás haciendo el pasito clásico? Bueno, acá están igual, acá están igual nosotros. Bueno, llegamos al cierre. Yo, más solo que loco mal, o sea, pude llegar al cierre solo acá. Se cagan de risa. Bueno, Charlie y Sole del otro lado en los controles. La nueva integrante, ¿se puede decir? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, tenemos productora. Bueno, vamos escalando un poquito más, vamos subiendo. La nueva productora, entonces, Sofía Montenegro. Muy bien, ahí va, sí. Sofía Montero, perdón. Bueno, pisando el cierre, mi nombre es Matías Luque y te decimos hasta la semana que viene. Del ruido de la ciudad y desde el sótano nos despedimos.